Solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas y ladinos de Guatemala. La Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala, con presencia en ciudades de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, valoramos profundamente el esfuerzo del pueblo Ixchil por haber logrado la condena de Ríos Montt por genocidio. El día 10 de mayo, el dictamen que sí hubo genocidio es histórico. Por lo tanto, rechazamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad pretendiendo dejar sin efecto la condena a Ríos Montt. Llamamos al sistema de justicia y a la población a no acatar semejante acto de impunidad. Es más, invitamos a la población a manifestarse públicamente en contra de la Corte de Constitucionalidad y a iniciar el proceso de reforma constitucional que lleve a la eliminación del candado antidemocrático que dicha Corte ha sido desde su creación. Sumemos no 5.000, sino que 50.000 firmas para eliminar de la Constitución la Corte de Constitucionalidad. También nos solidarizamos con los pueblos maya, xinca, ladino y garífuna en sus luchas por la defensa del territorio y sus recursos, y condenamos la política de implementar estados de sitio, ya que descaradamente es el uso del ejército de Guatemala para proteger las inversiones de empresas transnacionales y la realización de sus megaproyectos. Exigimos al gobierno de Guatemala respetar los derechos de los pueblos, en particular el derecho a la libre y previa consulta de los pueblos, sin cuya autorización expresa no hay autorización de mover piedra alguna de sus tierras. Mayo 2013, Nueva York, Estados Unidos. Organizaciones firmantes: Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala, con presencia en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Texas y Dallas, Texas. Alianza de Organizaciones Guatemaltecas, Houston, Texas. Comité Chirib Huyu, Houston, Texas. Sociedad Independiente Ish, Houston, Texas. Hecho de Mano Store, Los Ángeles. Mujeres Abriendo Camino, Los Ángeles. Voces Unidas por los Inmigrantes, Dallas, Texas. Red de Guatemaltecos en el Exterior, Agmausa, Nueva York. Leonor Hurtado, Food First.